asesino. Palabra de origen árabe que se dice significa adicto al hashís. Término para referirse a una persona que ha privado de la vida a otra. Se dice que en la época de las cruzadas hubo una secta religiosa musulmana que era el terror de cristianos, judíos y musulmanes por igual. Una casta mítica de guerreros cuyas destrezas y fiereza han dado origen a la leyenda del perfecto asesino. Los nizaríes. 16º canto del ritual. Un nuevo canto se presenta ante nosotros, el 16º, en esta ocasión tratando un tema en extremo interesante, un tema que tiene que ver con una de las grandes religiones del mundo, el Islam. Contrario a lo que algunos pueden pensar, de que vamos a hablar de una cuestión parecida a la que tratamos con los versos satánicos de Salman Rushdie, en esta ocasión vamos a hablar de una secta, una pues sociedad secreta de origen musulmán, la cual la leyenda nos dice que da origen a la palabra asesino. Estamos hablando de los nizaríes, que en algún tiempo eran conocidos como Hashashiyin. También se les decía Hashashins, Assassins o Ashishitas, palabra que parece significar consumidor de hashish o adicto al hashish. De acuerdo con la tradición que nos muestra a los asesinos como dispuestos a entregar su vida para cometer un crimen, en este caso un asesinato, con la convicción de alcanzar el paraíso. Paraíso el cual se dice ya habrían paladeado tras haber sido convenientemente drogados durante varios días y situados en medio del harén de su líder. Tenemos noticias de estos asesinos a través de diversas fuentes medievales, entre ellas Marco Polo o Guillermo de Tiro. Su faceta más conocida de esta secta es la del asesinato, palabra que, como les mencionamos y como podrán notar, tiene similitud con Ashashin. Era fundamentalmente altamente selectivo esta clase de asesino en cuanto a escoger a sus blancos. Conrado de Montserrat, rey de Jerusalén, también dos grandes maestres de la Orden del Temple y varias grandes personalidades musulmanas cayeron bajo las destrezas de estos asesinos. El propio Saladino se vio obligado a volver con el rabo entre las patas, por así decirlo, tras una campaña de castigo contra ellos, cuando descubrió que lo más selecto de su guardia personal era parte de la secta de los asesinos, los cuales estaban disfrazados, y le dieron la oportunidad de llegar a un acuerdo con el viejo de la montaña, del cual vamos a hablar más adelante. Esto con el objetivo de eludir la muerte. No es un hecho aislado el enfrentamiento de los Ashashins con otras facciones mahometanas. En varias ocasiones llegaron incluso a aliarse con príncipes cristianos en Tierra Santa en contra de sus supuestos hermanos de fe. De hecho, los nizaríes eran una secta islámica del tipo herético, algo que compartían con una orden caballeresca muy reconocida de este lado del mundo. Si es que cabe aplicar este adjetivo a un grupo musulmán, el cual se les da en la medida de que eran una escisión de la escisión del credo chiita. ¿Qué son los chiitas? Vamos a hacer el paréntesis. El chiismo constituye una de las principales ramas del Islam. Se dice que la palabra significa facción o partido y se refiere históricamente a los seguidores de la Shi'at Ali, partido o facción de Ali, en las luchas por el poder que siguieron a la muerte del profeta Mahoma. Time. Hassan ibn Sabah o Hassan al-Sabah, también conocido como Alauddin, uno de los tantos nombres con los cuales se conoce a Hassan y Sabah, nacido en Qom, allá en Irán, también conocido como el viejo de la montaña. Este personaje fue un reformador político, autor y precursor de la nueva predicación o dawa de los ismailitas nizaríes, la cual pretendía reemplazar a la antigua dawa de los ismailitas fatimíes de El Cairo. Hassan al-Sabah es conocido sobre todo por haber sido el inspirador y el jefe de los llamados Hashashiyin, o la secta de los asesinos, ya que la comunidad que fundó y dirigió durante tanto tiempo utilizaba frecuentemente el homicidio político como una estrategia. La mayor parte de los datos acerca de Hassan y sus seguidores proceden de sus enemigos, ya que la documentación generada, o gran parte de ella, fue destruida durante la invasión mongola que arrasó con la fortaleza Alamut, la cual se dice era sede de esta fe. Rashid al-Din, uno de sus dos biógrafos, describe a Hassan como descendiente directo de los reyes Himayíes del Yemen, y que su padre llegó procedente de Kufa, en el actual Irak. Por el contrario, Atta Malik Hubaini, otro de los biógrafos de Hassan, sugiere que el padre de este vino desde Yemen, pasando por Kufa. El propio Hassan describe en su autobiografía, la cual es llamada Sar Gushati Sayyidna, o Aventuras de Nuestro Señor, que se encontraba en la biblioteca de Alamut. Tras la toma de esta fortaleza en 1256 por el mongol Hulagu Khan, la obra sería destruida. Hassan fue educado por su padre en la fe chiita, mostrando gran interés por la religión desde pequeño. Sus creencias comenzarían a cambiar tras conocer a Amir Asarraf, un dai o misionero ismailí, quien le introdujo nuevas ideas religiosas que lo alejarían lentamente de la ortodoxia. Una grave enfermedad haría reflexionar a Hassan sobre las enseñanzas de Asarraf. La idea de morir antes de conocer una nueva verdad fue suficiente para abrazarse a la nueva fe. Abu Nahum Sarraj, otro misionero ismailita, le iniciaría en la adquisición de nuevos y recónditos puntos de vista. Un tercer misionero, el cual se dice era llamado Mu'min, le administró un juramento de fidelidad, pasando de este modo a formar parte de la secta ismailí, en la cual no tardaría en alcanzar una posición importante. Hacia el año 1071, Abd al-Malik ibn At-Tash, jefe de los ismailíes en aquel entonces, nombró a Hassan ibn Sabah como dai oficial, ordenándole marchar como misionero a Egipto. Este sería el inicio de un periodo de 20 años dedicado a la misión y a los viajes, que terminaría cuando Hassan decidió establecerse en Alamut. La leyenda afirma que en su juventud Hassan llegó a entablar amistad con dos de los hombres más grandes de su tiempo, el astrónomo y poeta Omar Khayyam y el político Nizam al-Mulk. Este último mandaría a perseguirlo para impedir que siguiera propagando su ideología revolucionaria y sería ajusticiado por un miembro de la secta nizarí. Oh. dismal soul. My final wound, this flesh turned cold. You've held me down and let me bleed. My love had died along with me. Caresses pale and buds as chaste as pristine dew, and flowers blaze across your face. I traced a life I've lost with you. This bleakest pit that you've unwilled, I hate to love as it is pain. My hands are cut, but I still sail. An ocean of sadness in the rain. In the rain. My flesh, my blood, my wound, my cry, my broken back, my own. Durante muchos años, Hassan viajó por el mundo islámico, trabajando como fiel misionero para la causa ismailí. Estos viajes lo llevaron a lugares como Azerbaiyán, Damasco y Egipto. Recorrió Persia durante muchos años y se asentó en una zona conocida como Tabaristán, en los montes Elburz. Hassan puso los ojos en la recóndita fortaleza de Alamut, conocida como el Nido del Águila, una construcción fuertemente defendida y de difícil acceso, la cual estaba rodeada por cordilleras y montañas. Tan solo un pequeño camino permitía la entrada a esta fortaleza. Con la ayuda de los suyos, Hassan consiguió convertir a gran parte de los soldados de la guarnición, tomando la fortaleza en tan solo pocos meses. Desde ese momento, Alamut sería conocida como el centro del poder nizarí. Hassan gobernó a la secta de los asesinos con una mano de hierro. El ascetismo y la religiosidad extrema fueron la base de la secta. El viejo de la montaña, como era conocido en aquel entonces, prometía a sus asesinos la entrada al paraíso. La secta nizarí tuvo un merecido calificativo de invencible. No había persona a la que los asesinos no pudieran acceder, fuera infiltrándose en su guardia personal o evitando las más perfectas precauciones. La entrega de los nizaríes era total, no dudaban en entregar su vida. Sus asesinos eran suicidas. Tras la muerte, les esperaba el paraíso mismo. El poder del viejo de la montaña comenzó a expandirse. Nadie estaba a salvo. Nadie escapaba a la larga mano de los nizaríes. Comenzaron a conquistar territorios y obtener a su paso nuevas fortalezas. La red de terror de Hassan ibn Sabah comenzaba a desplegarse. Dos leyendas son buenos ejemplos de la severidad y rigidez del carácter de Hassan. Su hijo mayor, Ustad Husayn, fue ejecutado bajo la acusación de asesinato. Luego se demostraría que era falsa. El hijo menor, llamado Mohammed, fue ejecutado por encontrársele bebiendo vino. No todos los habitantes de Alamut eran soldados y asesinos. Una casta erudita se encargaba de las tareas religiosas y de mantener la legendaria biblioteca de Alamut, donde se guardaban los escritos fundacionales y religiosos de dicha orden, y tomos de incontable valor, entre los que se encontraban Rubaiyat, del poeta Omar Hayyam. Todos los datos que se conservaban de los nizaríes proceden de sus enemigos, como ya hemos mencionado anteriormente. Se decía que Hassan adoctrinaba a sus soldados en el consumo del hashish, ofreciéndoles bellos jardines y mujeres hermosas para arrebatárselas luego, con la promesa: si quieres volver al paraíso, cumple tu misión. Es difícil averiguar la verdad sobre los métodos de Hassan, lo cual también podría ser imposible. Era la razón de la entrega de los hashashins el fruto de un adoctrinamiento con drogas y placeres, o la prueba tangible de un increíble fanatismo religioso. Muchos historiadores que defienden la primera teoría relacionan el nombre hashashin con la palabra persa hashish, actual hachís, lo cual unen con la palabra presente en muchos idiomas europeos y orientales: asesino. Age of splintered glass, in this ripping of living souls, in this moment of dead death dreams, in this scattering of self-restlessness, scars of my ever-drowned condemned spirit, shall I travel to worlds unknown then? I probably shan't. Pray. I'm stuck in this world of shit-stained tears. I swallowed the swimming horses. I engulfed the sleeping winter sow. I gave birth to the last beast in the sky, and at world's end I laughed out loud. I crucified my dreams with passion. I erected the tombstone myself. I dug the grave with scornful glee. 3 days of silence I obtained. What is it for? alone. Drug-crazed nights, me and my reflections are but one. I pushed up into life and pulled out of it. El viejo de la montaña es fácilmente representable como el arquetipo de un personaje con inteligencia maligna, inescrupuloso y ávido de poder, muy al estilo de la imagen que circula hoy día sobre un tal Osama Bin Laden, con quien frecuentemente se ha comparado a Hassan Ibn Sabah, u otros grandes enemigos públicos que la humanidad ha conocido. En contrapartida, muchos autores y desde luego los actuales ismailíes hablan de su gran producción intelectual, su carácter piadoso y austero, su convicción y sobre todo su genio militar. Lo cierto es que los nizaríes siguieron existiendo tras la muerte de Hassan allá por el año 1124, y desde varios puntos de vista, los aspectos más importantes de la secta son posteriores a este carismático líder. Los dirigentes de la secta residieron en otros lugares aparte de la fortaleza Alamut, y muchos de ellos fueron conocidos también con el sobrenombre de Viejo de la Montaña, lo que es lógico teniendo en cuenta que se les aplicaba el tratamiento de Saij, que etimológicamente significa anciano en el sentido de venerable, y también que forzosamente residían en una montaña, pues la mayoría de las fortificaciones nizaríes se construían en lugares escarpados para defenderse mejor de sus múltiples enemigos. A Hassan le sucedió su lugarteniente Busur Umid, y tras él su hijo Muhammad I. Los nizaríes seguirían practicando sus estrategias de asesinato contra los turcos y otros enemigos políticos de manera intermitente, aunque bastante sonada. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, algunos de sus asesinatos más famosos son de esa época posterior a Hassan. En tanto que la rama minoritaria del islamismo, que a su vez es rama minoritaria del chiismo, y este rama minoritaria del islam, los ismailíes eran percibidos por la población mayoritariamente suní como una heterodoxia dentro de la heterodoxia, lo que explica que la mayor parte de la documentación existente sobre la secta dé a entender que su carácter islámico era solamente aparente. Se suele insistir en su aspecto batiní, esto es, esotérico, y se dice que incluso llegaron a negociar con el rey Amalarico I de Jerusalén su conversión al cristianismo por razones de conveniencia. Pretensión que se maneja fue abortada por las maquinaciones de los caballeros templarios. El hecho es que el Islam ismailí, aunque se atiene al ritual y a las prescripciones legales de la religión, considera que estas son secundarias respecto a la finalidad realmente importante, el conocimiento esotérico de los mensajes ocultos en el Corán. Esto ha propiciado que el ismailismo haya sido cuna del surgimiento de una nueva vuelta de tuerca, derivaciones cuya islamicidad está puesta en tela de juicio por la mayoría de los musulmanes, como la de los drusos y los alawíes. Hassan empezó a trabajar con la manipulación mental. Se dice que él creía que las personas eran fácilmente influenciables si se seguían los pasos adecuados. De esta manera, Hassan comenzó a estudiar cómo modificar la conducta humana a través de diversas técnicas, lo cual le permitió ganar diversos adeptos, hasta el punto de que cada uno de ellos daría su vida por él a través del uso de estas técnicas y sobre todo de la religión. Cuenta una leyenda acerca de los Hashashin que el consumo del hashish ayudaba a esta modificación de la conducta. No es el único ejemplo en la historia del uso de sustancias estupefacientes para, en un estado de alteración de la realidad, poder influir en el comportamiento de los individuos. Se supone que Hassan ponía a sus seguidores bajo los efectos del hashish durante varios días. Después, los llevaba a los jardines o a alguno de los harems de la fortaleza de Alamut. Allí los dejaba disfrutar de diversos placeres, inclusive sexuales, para que se convencieran que de esta manera habían llegado al legendario jardín de Alá. Los súbditos, cuando despertaban del efecto de las drogas, creían realmente haber viajado al paraíso mismo, y no dudaban hacer cualquier cosa que Hassan les mandase, ya que así, y solo así, podrían volver. Cuenta una leyenda, como un visitante a Alamut habló con Hassan. Este visitante decía tener el ejército más poderoso y que en cualquier momento podría derrotar a los nizaríes, ya que este ejército tenía 10 veces más hombres. Hassan le contestó: ¿Ve usted al hombre en aquel acantilado? El visitante voltea a ver a un hombre vestido de blanco. Entonces Hassan le da la orden de tirarse al precipicio. El hombre, sin dudarlo, lo hizo. Este visitante, sorprendido por la acción y la falta de temor a seguir las órdenes de Hassan, no tuvo más remedio que reconocer que los nizaríes tenían el ejército más poderoso, ya que todos y cada uno de ellos haría cualquier cosa por Hassan. Aunque los nizaríes no formaban un ejército regular, actuaban en grupos de 6 hombres llamados Feyadines, Yiguadis o Fidawis. Hassan enviaba a estos grupos para ejecutar sus acciones, normalmente de asesinato político o amenaza. Su total desprecio por su vida les convertía en armas realmente letales. Además, no solo esta característica suicida les hacía casi imparables. También eran excelentes guerreros. We'll be right back. todos los Hashashijin se formaban tanto en el arte del combate como en el estudio de la religión Fatimí, siendo de esta forma considerados guerreros religiosos o guerreros santos. Algunos les consideraban los templarios del Islam, ya que al igual que estos, también formaban una orden con diversos grados de iniciación. La estructura jerárquica de la secta estaba encabezada por Hassan, quien adquirió el título de viejo de la montaña. Los fedayines eran los que actuaban, pero dentro de la secta estaban por orden jerárquico los dais, los refik, los fedayines y los lasik. Los fedayines no solían atacar sin más, salvo que su líder se lo dijera. Normalmente eran minuciosos y pacientes. Podían pasar años hasta que cumplían su misión. Se iban acercando poco a poco a su víctima, estudiaban su comportamiento y en algunas ocasiones incluso se convertían en siervos suyos para de esta manera sacar alguna información. La primera víctima de los Hashashijin fue Nizam al-Mulk, gran visir del sultán Seleucida Malik Shah. Sus acciones llegaron a tener una gran importancia, intentando asesinar sin éxito a Saladino en un par de ocasiones. Aunque se dice que una de estas ocasiones, Saladino fue liberado con la promesa de dejarlos en paz. Su primera víctima no musulmana fue el rey de Jerusalén, Conrado de Montferrat, al cual asesinaron en 1192. Además de las conductas conocidas, las leyendas hablan de la secta como una organización del tipo esotérico, que utilizaba rituales extraños y prácticas ocultistas. Se decía también que los fedayines usaban la magia para así lograr sus objetivos. Al parecer, los nizaríes creían que el carácter esotérico del Corán era de gran importancia, por lo cual dedicaban gran parte de su tiempo en estudiar un posible mensaje oculto entre líneas. Esto les acercaba a las corrientes gnósticas y cabalísticas. Respecto de esta manera, si nos ceñimos al aspecto religioso intelectual de los asesinos, la escisión nizarí derivó progresivamente hacia unos planteamientos gnósticos que tenían que ver cada vez menos con el chiismo ortodoxo. Previamente a la eclosión del sufismo, parecen haber sido ellos los que, dentro del Islam, representaron la corriente sincrética y gnóstica identificable también en algunas sectas cristianas. Corriente que frecuentemente ha sido enlazada a la supuesta herejía de los caballeros templarios, la cual ha sido aplaudida con entusiasmo por muchos y diversos historiadores. Esa heterodoxia gnóstica llevó a Hassan II, el tercero de los sucesores del primitivo viejo de la montaña, a convocar el 17º día del mes de Ramadán a todos los nizaríes de Persia para proclamar la resurrección, Qiyama en árabe. Esta consistió en derogar las leyes religiosas y civiles, comenzando por beber vino en mes de ayuno. Desde ese momento, la única ley a seguir era la palabra del imán, lo que en la práctica era la palabra del propio Hassan, que seguía siendo considerado como su representante. the thrills. Yeah, you start off. Los homicidios políticos ejecutados por los nizaríes pretendían ser ejemplificadores, llevándose a cabo a plena luz de día, y con la ayuda de elementos diversos tales como dagas, espadas o inclusive venenos. Cuando la persona objetivo del atentado estaba rodeada de público, esto suponía que el asesino sería capturado y ajusticiado invariablemente tras cometer su asesinato. Una auténtica propaganda por el hecho, que algunos autores colocarán como apelativo a otras acciones de tipo terrorista contemporáneo. El arrojo y el encarnizamiento otorgado a los homicidas por las fuentes de la época los atribuyen a que los magnicidas, que sabían que no saldrían vivos de su acto, consumían probablemente hashish o quizás otros estupefacientes antes de realizar la acción. Y otras atribuyen el uso de drogas para la captación de personas destinadas a matar a los oponentes políticos. Se les drogaba. Luego despertaban en un hermoso y secreto jardín o vergel situado en la fortaleza Alamut. Según dice Marco Polo, el jardín más vasto y soberbio que jamás se vio. Los aspirantes a integrarse a la secta despertaban rodeados de huríes danzantes, manjares, fruta, agua, todo cuanto un humano podría soñar en aquella época al encontrarse en el paraíso. Después se les narcotizaba nuevamente y despertaban en alguna catacumba de la fortaleza, con la promesa de que después de terminar su acción, se encontrarían nuevamente en ese paraíso. Realmente la relación de los nizaríes con el hashish no está atestiguada y muchos investigadores consideran que es poco probable, argumentando que se les definiera como hashashiyin de forma genérica y posteriormente tomara ese sentido, forjándose una leyenda. Al final de cuentas, parece lógico que para llevar a cabo este tipo de misiones que se les encomendaba, los fideyines requiriesen de todos sus sentidos, que estuvieran en pleno rendimiento. lo cual nos dice que no tiene mucho sentido que realizaran esta clase de misiones en un estadio de embriaguez o un estadio narcotizado. El término hashashin, empleado de hashash o consumidores de hashish, era utilizado en la época para definir a personas de la vida marginal, no necesariamente criminales. Así es como se conoció a esta clase de mártires, al precedente de asesino, con el significado de homicida en las lenguas occidentales, del vocablo que fue trasladado por los cruzados y llegó también al francés assassin, al italiano y al portugués asesino. Amin Malouf contesta una etimología argumentando que la palabra asesino procede de assassin, que significa fundamentalistas. Otra etimología distancia aún más ambos significados. Se refiere esta a hashashin como forma de nombrar a los seguidores de Hassan ibn Sabah, el viejo de la montaña. Su nombre se usó por primera vez en el español hacia el año 1300, y su escritura tuvo numerosos cambios durante 4 siglos, registrándose variantes como Anxixin, asesino, asesino, asesino, asesino con C, asesino, y posteriormente asesino con doble S, hasta que fue adoptado en su forma definitiva hacia el siglo XVIII. We'll be right back. La secta Nizarí se trató de un sector de la comunidad religiosa ismailí cuyo gran centro de poder estaba en el Califato Fatimí de El Cairo. Hacia el año 1090, y amenazados por las persecuciones y dirigidos por el carismático Hassan ibn Sabah, tomaron la fortaleza de Alamut, una posición inexpugnable en los montes Alburz, al sur del mar Caspio, que se convertiría posteriormente en su principal y más conocido bastión. Además de esto, lograron apoderarse de muchas otras plazas fuertes e inexpugnables en las zonas de Siria e Irán, llegando a conformar una red con una fuerte cohesión, una buena comunicación, llegando incluso, según algunos autores, a formar un auténtico estado ismailí. Desde estos puntos, los nizaríes extendieron una gran labor de proselitismo por Irán y Siria, llegando a convertirse en una seria amenaza a los ojos de los sultanes turcos selyúcidas, los cuales emprenderán posteriormente varias campañas militares en contra de los ismailíes, que resultarán en campañas realmente infructuosas. A raíz de esto, los ismailíes se tomarán la revancha comenzando una serie de auténticos atentados contra los dirigentes políticos o militares del Estado turco. Una de sus principales víctimas es el visir Nizan al-Mulk, el cual fue asesinado hacia el año 1092. Pero en 1094, tras la muerte del califa Fatimí y líder del ismailismo al-Mustansir, estallará una guerra de sucesión entre sus hijos Nizar y Mustaili. Nizar recibió el apoyo de Hassan ibn Sabah y los ismailíes de Irán, siendo este derrotado, y a consecuencia sucederá una división entre los seguidores de Hassan y la mayoría del sector ismailí. A partir de este momento, los ismailíes de Irán serán conocidos como nizaríes. El término nizaríes es quizá el nombre más neutro. La secta solía también llamarse a sí misma al-Dawa, al-Yadida, que en árabe significa la nueva predicación o la nueva doctrina. Y los que realizan acciones armadas se llamaban a sí mismos Feyyaidin, esto es, los que están dispuestos a dar la vida por una causa. Hacia el siglo XIII, poco a poco la fuerza de la secta de los asesinos fue diezmada, esto debido al enfrentamiento con diversos y poderosos enemigos. El sultán mameluco Baybars se hizo con el último baluarte nizarí en Siria allá por el año 1273, mientras que Qurr Shah hacía frente desde 1255 al avance de las tropas mongolas dirigidas por el nieto de Genghis Khan, llamado Hulagu Khan, quien estaba dispuesto a arrasar con Oriente Medio. El poderío de los Hashashiyin terminó cuando atacaron en su último aliento al señor mongol Hulagu Khan, quien los destruyó. Corría el año 1256, el entonces jeque de Alamut, Rukn al-Din Qurshah, resistió unas semanas de asedio, pero finalmente hizo caso de su asesor Nariruddin Tusi y rindió la fortaleza a los ejércitos de Hulagu, poniéndose a su servicio. Pero este, tras conquistar el resto de los bastiones nizaríes, lo asesinó junto con toda su familia y su séquito. Se dice que hoy día todavía subsisten algunas comunidades nizaríes en zonas de la India, fruto del proselitismo llevado a cabo en un cierto resurgir de la secta durante el siglo XV. Actualmente, los nizaríes de la India reciben el nombre de Kodias, y su principal exponente será el descendiente del hijo de Qurr Shah, huido de la masacre mongola. Y así es como llega este 16º canto, como llega a su fin el tan esperado, el tan anunciado, tan prometido y tan retrasado 16º canto de Dark Ritual Podcast. Pido una disculpa, señores, pero no es fácil salir de una... No es fácil salir de una serie de cirugías dentales que me han estado practicando para removerme pues las muelas del juicio. En el canto anterior, de hecho, a pesar de que ya llevaba un cierto tiempo reposando y recuperándome de esto, pues me provocaba problemas hablar. Ahorita también me provocó algunos problemillas. Tuvimos que grabar este podcast en una larga serie de sesiones. Inclusive, pues, me desesperó, pero bueno. Afortunadamente ya estamos mejor, regresando con la promesa de seguir lanzando podcast, pues ahora hacerlo más seguido, etc. Bueno, como pudimos notar, hay bastante información, entre comillas hay bastante información acerca de la secta Nisarí. Lamentablemente, señores, si alguno de ustedes tiene planeado hacer una investigación aparte, lo cual estaría muy chingón, van a darse cuenta que a pesar de que hay muchas páginas y blogs y webs que hablan acerca de los Nisaríes, que tocan el tema de los Nisaríes, la mayoría de estas páginas comparten información al mismo nivel. Pocas páginas llegan a manejar información más profunda. Algunas inclusive solo lo toman a colación, no profundizan. Pero bueno, tratamos de hacer esta investigación, también entre comillas, lo más amplia posible. Hay una serie de referencias, señores, que llegamos a encontrar acerca de los Nisaríes. Y me parece prudente mencionarles la más amplia, la más acertada, por así decirlo, que es un videojuego que salió hace un tiempo y que se ha hecho bastante famosillo, el famoso videojuego Assassin's Creed. Este juego, pues sí tiene, por lo que estuve leyendo, sí tiene, a diferencia de muchos, un mayor rango de nivel histórico, por así decirlo. Están más enfocado en la cuestión histórica de los asesinos. Obviamente la misma historia de los asesinos está envuelta en un gran y amplio espectro mitológico, por así decirlo, mítico fantástico, ya que muchas cosas acerca de ellos son suposiciones. Otras son, si bien son pues testimonios de viajantes, de personalidades europeas como Marco Polo, pues la misma historia nos dice que muchos testimonios pueden ser tergiversados. Incluso hay algunos historiadores que alegan que Marco Polo fue iniciado en la secta Nisarí, a pesar de que nunca fue un feyadín, pero pues fue iniciado y bueno. Organizaciones como esta siempre procuran tener un velo místico, tener un velo de leyenda para provocar un cierto temor, provocar el interés inclusive. Lo hemos visto con los masones, lo hemos visto con los Rosacruces, lo hemos visto con la sociedad Thule y la Abril. La Dragon Rouge, pues tal vez no sea su intención hacerlo así, pero también hay un cierto velo de misterio alrededor de, ya que al ser sociedades secretas, eso nos dice que no cualquiera consigue entrar en ellas. El término sociedad secreta, vamos a hacer un paréntesis, es otorgado para aquella clase de organizaciones que son de carácter iniciático, Esto que nos dice pues que hay un grado de iniciación para poder pertenecer a la misma sociedad. Y bueno, esto nos deja en tela de juicio muchas cosas. Sus rituales, sus ceremonias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta sí es una sociedad secreta muy buena, muy interesante, de la cual no se sabe mucho. Muchas son especulaciones, muchas son teorías, inclusive, de cómo se desenvolvió. Hay referentes acerca de los Nizaríes en otros juegos como Broken Sword, en este juego de Vampire o Vampiro, la mascarada, pues el clan de los Asamitas está basado en los Nizaríes. Por ahí en el blog subimos la novela de este clan Vampiro. Bueno, yo no recibo las temáticas vampíricas con muy buenos ojos, pero pues sí, leyéndolo, sí te das cuenta que hay algún grado de similitud. Así que bueno, por ahí les dejo, señores, algunas otras referencias. Por ejemplo, Umberto Eco. Sí recuerdo que en el péndulo de Folkout hace referencia de las posibles relaciones entre la secta de los Nizaríes y los Templarios. Por ahí en un blog encontré que este pendejo de Dan Brown, que como me molesta ese güey, su pinche literatura barata, en esta novela de Ángeles y Demonios también hace referencia a los asesinos, a los Assassins o Hashashijins. Lo relaciona con los Illuminati, otra sociedad secreta de la que vamos a hablar en un futuro no muy lejano. También, para los que vieron El Príncipe de Persia, ahí también sale algo relacionado con los Nizaríes. Así que bueno, señores, vámonos. Vamos a continuar. Pues no sé con qué. Tenemos varios temas retrasados. Por ahí tenemos pendientes algunas entrevistas que queremos hacer a unos proyectos underground aquí de México. Tenemos pendientes más sociedades secretas. Tenemos pendientes por ahí un podcast de Black Depresivo o de Ambient. Vamos a sacar, que yo creo que el próximo va a ser un podcast de puro Depressive Black Metal. Así que bueno, señores, yo los espero para el próximo, el 17º canto de Dark Ritual Podcast. Ya cada vez más cerca de los 20. Parece fácil, pero no ha sido fácil. Bueno, yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual Podcast. Y hacemos la mención a algunas de las bandas que escucharon. He tratado de hacer la música, he tratado de meterla en relación al tema que se está hablando. La mayoría de las rolas de fondo, pues sí, tienen un carácter arábigo. Las rolas principales que pudimos escuchar, casi todas han sido peticiones que me han ido haciendo. Por ahí me pidieron escuchar algo de lo nuevo de Melekesh y de Enslaved, pues ahí les dejé algo. Así que bueno, señores, el próximo canto va a ser de puras bandas de black metal depresivo. Así que yo los espero. Esto fue Dark Ritual Podcast. Yo fui Tyranus. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto. Bus first.